llorar por lo que nunca hiciste, por lo que nunca fuiste. Y quieres ser ahora, llora, llora, por el amor que vuelve y por el amor que jamás hallarás. Llora por los amores viejos que se tal vez añoras. Llorar por este amor que crece y aunque después te pese, confiesa que las reciba.